escucha de la cooperativa La Cerve, así que bueno, estamos viendo a ver qué sale de todo esto y presionando el tema de los legisladores. Julio, te llevo a una situación general. Esta mañana tempranito, hoy en la Mosquitera, hablábamos con el presidente de la cooperativa del Bahue, también están viviendo una situación bastante crítica, prácticamente, bueno, no digo esperando, pero no sería muy raro un fallo, una situación de desalojo en una empresa recuperada, emblemática, que ha sido recuperada con la dignidad y el trabajo sostenido. ¿Cómo ves la situación actual, tanto provincial y nacional? Mira, la situación provincial la estamos viviendo realmente nosotros, es muy muy mala, ¿no es cierto?, la situación que estamos viviendo acá en la cooperativa La Cerda, y bueno, lo que pasa es que tenemos que frenar este tema de la jueza, porque si no van a seguir con la otra, y bueno, eso es lo que no queremos. Y bueno, a nivel nacional, lo que está pasando en el Hotel Bagua, tuve una comunicación con Federico también. Realmente están viviendo una situación bastante tensa por el tema del desalojo. Así que bueno, vamos a ver qué se puede hacer en tema a nivel nacional y provincial. ¿Son cooperativas, las empresas recuperadas hasta reciben el apoyo de los municipios, de los gobiernos provinciales, como en el caso de La Terre? La justicia, hay algo me parece que tiene que ver con la justicia. ¿Cómo analizan el rol de la justicia? Hay no entienden la situación, hay convivencia con intereses empresarios, económicos, ¿cómo? Sí, me parece que, como dijiste al último, hoy hay muchos intereses acá por medio, realmente están obviando el tema de la ley, una ley que viene ya del 2005, realmente la jueza en su momento, tuvimos algunas charlas con ella y bueno, estaba viendo el tema del que es viable la empresa recuperada, y bueno, ahora ha cambiado el rumbo, no sé por qué motivo, hay intereses creados por algunos empresarios y la jueza. Julio, leíamos recién el fallo de la jueza y hablaba de palabras que verdaderamente parecen de un total desconocimiento. Hablaba de que La Terre era una situación peligrosa para el municipio de Guaymallén. También hablaba de las condiciones insalubres. Sí, realmente no sé por qué motivo habla así la jueza, que ya que el municipio de Guaymallén está apoyando, están apoyando todos los legisladores también, así que no sé por qué da eso motivo de que realmente la cooperativa La Terre es una situación que desconocemos, que realmente están trabajando, están produciendo, así que no sé a dónde ha salido esa versión de la jueza que dice que la cooperativa La Terre no está pasando por un gran momento, realmente están produciendo los compañeros y bueno, están viendo la forma de poder seguirla, ¿no? Porque hay un proceso también que han firmado algunos convenios con algunas otras organizaciones, y bueno, así que no sé por qué motivo la jueza dice eso de la cooperativa La Terre. ¿Qué caminos quedan a partir de eso? Mira, acá yo creo que lo principal es un camino político, realmente, que por eso hemos venido hoy, para que la legislatura dé su conocimiento, ¿no? El tema de la ley, para que la jueza, o sea, vea la situación que de la ley, que realmente nosotros estamos trabajando con la nueva ley, y bueno, que se haga efectiva la ley. O sea, la ley está vigente, e inclusive el gobierno provincial ha hecho pago de la ley de ocupación temporal y la jueza lo ha recibido, así que no sé por qué motivo la jueza dice que no es la ley, si no, no habría recibido el monto del cano que le dio el Estado provincial. Julio, en este rol de la legislatura, de los senadores, las senadoras, diputados, diputadas, el camino puede ser, hay desconocimiento, hay intereses creados, hay no respeto a la ley de ocupación temporaria. ¿Cómo ven la posibilidad de jury, digamos, de poderle hacer la acción legal a la jueza? Hay muchísimas herramienta para eso? ¿Cómo es ese camino? Sí, yo me parece que esto lo que estuvimos charlando ayer, en una reunión que tuvimos, yo creo que hay que meter un jury a la jueza urgente, lo más urgente que se pueda, porque está desconociendo el tema de la legislatura y está desconociendo el legislativo y el gobierno que puso la plata para la ocupación temporal. Y así que yo creo que hay que meterle un jury urgente. En ese sentido, ¿cómo sería el proceso, digamos? ¿Qué tendrían que hacer los legisladores y los legisladores? Y los legisladores, porque nosotros en principio, cuando tuvimos la otra oportunidad, reunidos con los legisladores, con los senadores, hicieron un pedido de informe. Así que queremos ver el informe que ya llegó a la Cámara o no. Así que bueno, estamos viendo eso para ver ahora qué se hace y bueno, vemos con los legisladores a ver qué camino seguimos ahora. Bueno, de paso convocamos a que se sigan sumando, a que sigan llegando personas, cada vez llegan de distintas organizaciones para hacer fuerza por la tierra, ¿no? Sí, realmente para nosotros es importante a todas las organizaciones sociales, a todos los emprendimientos pequeños, ¿no es cierto?, que se suman a esto, porque la tierra es de los trabajadores. Así que bueno, queremos que esto se sumen varias organizaciones para seguir adelante. Son cooperativas todas las empresas recuperadas. Hay algo en el fallo que dice que la tierra es una especie de aguantadero, como son las empresas recuperadas, ¿no? Vulnerando todo el espíritu cooperativo, que es asociarse, que es integrarse con otras organizaciones, brindar el espacio. Recuperar puestos de trabajo, realmente nosotros estamos en ese afán de recuperar puestos de trabajo. Y no sé por qué la jueza, inclusive, no conoce las instalaciones de la cooperativa, cómo está funcionando, no puede decir nunca fue. Nunca fue a las instalaciones de la cooperativa, así que la jueza no puede decir algo. Eso que no sé de dónde lo habrá sacado, realmente si lo sí, ni con quién, ya ha brindado esa información. Bueno, Julio, muchísimas gracias por pasar por aquí. No, gracias a usted y gracias por difundir esto y que realmente es la tierra de los trabajadores. Así que vamos a seguir luchando para que todos los compañeros de la cooperativa La Tierra queden con la empresa. Muchas gracias, Julio. No, gracias a usted. Pasaba Julio Díaz por aquí por la mesa de La Mosquitera. Nos vamos a ir a escuchar un tema y continuamos con esta.